big man. I just wanna fight with everyone else. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, queridos mecenas, aquí una nueva entrega de este Mi Vida en Imágenes, esta sección que hemos creado para todos vosotros, donde nos abrimos en canal y os contamos otra parte muy íntima de nosotros, no sobre videojuegos, sino sobre cine, esas obras que nos han marcado, que nos han configurado como las personas que somos hoy en día. Tuvimos la semana pasada a Tony. En esta ocasión he querido pasar yo. Es difícil porque yo voy sin guión y no tengo a nadie al otro lado que me haga la réplica, pero sí quería poner mi granito de arena porque evidentemente en todo lo que hacemos dejamos un rastro, dejamos algo que nos identifica. De hecho, estamos escuchando una canción que me consta que a algunos compañeros les ha tocado la fibra sensible. A mí, de hecho, me ha ocurrido y no puedo evitar emocionarme cuando la escucho y, por supuesto, tiene una implicación y una justificación que aparezca esta canción, Hero, del grupo Family of the Year, con una de las películas que yo he elegido. Ya os lo podéis imaginar, pero ya llegaremos, porque antes sí que quiero decir que las tres películas que he seleccionado, aparte de ser grandes películas, las he elegido porque llegaron en un momento muy concreto de mi vida. Creo que tienen un gran significado, un gran valor, y por supuesto que se pueden disfrutar tanto entonces como yo lo hice, como ahora. Y además en tres instantes muy particulares que reflejan el retrato de una época, del Sergio de niño, del Sergio adolescente y quizás pues del Sergio de ahora, si no adulto, porque creo que la adultez no va mucho conmigo, al menos sí que de esta segunda juventud. Y la primera película que he elegido es El Gigante de Hierro, una película de animación, de ciencia ficción, dirigida por Brad Bird. Y es una auténtica maravilla. A mí cuando siempre me preguntan o se hace ese prejuicio tan injustificado de que el cine de animación como que es de segunda categoría, como que va dirigido a una audiencia infantil y que no merece la pena detenerse en él o incluso destinar tu tiempo, me da una grandísima lástima porque esas personas se están perdiendo obras maravillosas, películas de culto como este del Gigante de Hierro. Yo siempre que hago un top, siempre que me preguntan si hay algún tipo de película que trasciende la edad, que trasciende cuando hablamos de películas para adultos, para niños, por su mensaje, por la forma de exponerlo, tengo que mencionar El Gigante de Hierro. Brad Bird es un gran creador, es un tipo que se hizo un nombre precisamente gracias a esta película y que luego hemos visto en otras como Ratatouille, que hemos visto también en muchísimas, ¿no? Yo se me viene a la mente, por ejemplo, Los Increíbles. Pero es que más allá de todo eso, aquí tenemos el germen, el seno de todo lo que vendría posteriormente. Es una película que te pone tras los pasos de un niño que se hace amigo de un ser peculiar, un gigante de hierro, un robot enorme. Y más allá de todo eso, hay mensajes que van ganando conforme vas haciendo continuos visionados. No es una película tampoco de una profundidad pasmosa, pero sí que me llama la atención la crítica que se hace de Estados Unidos, cómo aparece ahí el ejército, cómo le tenemos miedo a lo que desconocemos y al final es un canto a todo eso, a la diferencia y a la amistad. Yo siempre lo he dicho, creo que El Gigante de Hierro es una película que ha envejecido perfectamente bien. Yo aún la sigo viendo muchas veces. Tengo que decir aquí públicamente que no soy de los que suelen ni releer libros, ni rejugar en exceso a muchas cosas, ni ver películas en más de una ocasión o de dos veces contadas. Y El Gigante de Hierro es la excepción, porque siempre que vuelvo a él, vuelvo con una sonrisa en la cara porque me recuerda a una niñez en la que quizás no estamos como ahora pendientes de si en tal fotograma aparece este plano o si buscamos referencias veladas. Entonces yo lo veía con la mente de un niño y muchas veces menospreciamos a esa edad o creemos que todo vale para contentar a esos pequeños seres, ¿no?, que hemos sido en alguna ocasión. Y todo lo contrario, creo que cualquier chaval de 5 años, de 7, de 8, son más inteligentes de lo que muchos piensan. Y en esa transparencia, en esa forma de vivir este tipo de obras sin ningún tipo de tapujo, sin ningún tipo de filtro, se ve realmente por qué es tan buena y por qué ha trascendido durante tantos años y sigue siendo fantástica. Así que esa es mi primera recomendación. El Gigante de Hierro no puede faltar. Si tenéis niños, tenéis que compartirlo con ellos, y si no, seguro que vosotros también tenéis uno dentro. Pero no me quiero quedar ahí, porque los años pasaron, llegó el 2003 y una gran película que pasó por mi vida, al igual que puedo decir que El Gigante de Hierro me atrapó desde el primer visionado, en esta ocasión me ocurrió al contrario. A la primera vez creo que no estaba preparado por el momento en el que me pilló, y fue posteriormente cuando ha ido ganando hasta convertirse en una obra imprescindible de mi vida y una película que me enamora. Me enamora completamente, y me refiero a The Dreamers, Soñadores, una cinta dirigida por Bernardo Bertolucci que al final hace aflorar ese debate que cada cierto tiempo vuelve a asomar la pata, de ser capaces de discernir o separar la obra del artista. Se ha criticado mucho a Bertolucci por cierta escena de Marlon Brando que todo el mundo seguro que tiene en la mente, de otras de sus grandes obras maestras. Pero en este caso, The Dreamers, una obra muy intimista que transcurre prácticamente en un piso, y eso me parece asombroso, cómo un creador es capaz de cimentar todo lo que quiere contar sin salir de un mismo espacio. El tratamiento que hace de ese espacio es digno de mención, y sobre todo con un telón de fondo como es el mayo francés, como es esa juventud burguesa de la época, con una Eva Green que está aquí excelente, un Michael Pitt también, en fin, el reparto es asombroso y sobre todo representa muy bien esa juventud que lo tenía todo en sus manos, insatisfecha con la sociedad, que planteaba cambios sociales y políticos, y cómo todo eso se entrelaza con una historia al final de jóvenes que se están descubriendo a sí mismos. A mí me gusta sobre todo el cine coming of age, esto del cine de crecimiento personal, el crecimiento humano. Y en esta cinta se refleja muy bien, sin ningún tipo de, ni de una pátina moralista ni nada por el estilo. Aquí vemos mucha crudeza, Bertolucci no esconde muchas escenas de sexo, hay que decirlo de esa forma. Pero también es un homenaje al cine clásico, porque aquí Bertolucci refleja no solamente lo que estoy contando de ese espíritu político, incluso de denuncia social, sino también como cineasta, toda su influencia hasta llegar a la edad en la que realmente pudo volcarlo aquí en el 2003, en esta The Dreamers, Soñadores. Hay tantas referencias que incluso yo reconozco que es una película que se podría poner perfectamente en muchas clases de comunicación audiovisual para entender mucho mejor todo lo que fue clave, ese anclaje, ese punto de referencia de esas películas clásicas que se citan para lo que ha ido viniendo después. The Dreamers es una película que crece y crece con cada visionado. Es una película que, ya digo, yo cuando la vi reconozco que la primera vez te deja un poco roto, y creo que eso también, las grandes obras maestras, vengan del cine, vengan del videojuego, vengan de la música, son capaces de causar algo en nosotros, que se nos revuelva el estómago. Eso es una buena señal. Muchas veces nos atenemos a la estética, si algo es bonito, si algo es feo, si algo es bello, en el estilo puramente visual, y nos quedamos ahí, pero cualquier obra que sea capaz de causar un sentimiento de cualquier tipo que te haga pensar y replantearte cosas, para mí es digno de mención. Y The Dreamers lo hizo desde el primer instante y me parece fantástica. Yo siempre que recomiendo cualquier película de Bertolucci le digo que acuda a The Dreamers, quizás la más desconocida, teniendo claro que es un autor de gran éxito y que por tanto yo aquí no estoy descubriendo nada nuevo. Afortunadamente muchos la han visto, pero deberían de ser más todavía. De hecho, grandes trabajos que hice yo en la universidad fueron sobre esta película, porque cualquier análisis se queda corto ante todo lo que se asoma en ella. I am good, I am grounded. Davey says that I look taller. I can't get my head around it. I keep feeling smaller and smaller. Y la última de las películas que he traído, ya sabéis que voy un poquito rápido porque al final es lo que tiene estar solo. Estamos hablando de cintas que nos han marcado como personas. Y es un tema tan, tan difícil de abordar cuando uno se pone delante del micrófono que uno teme quedarse corto, pero me encantaría que al menos el mensaje que quedase de este audio fuese el de servir de recomendaciones y sobre todo entender que una obra, mejor a priori, que uno piensa que no es para uno mismo, depende del contexto, depende del momento en el que llegue, incluso de la persona con la que lo estés viendo, o de tu situación personal de ese día, todo influye para que luego, años después, la recuerdes y se te ilumine la cara cuando alguien la menciona. Y eso me ocurrió precisamente hablando de Boyhood. Sabíais que la tenía que mencionar, algo se anotó también cuando lo puse por Discord, precisamente el tema que escuchábamos abriendo esta sección, ese Hero, porque Boyhood quizás creo que ha tenido una de las campañas de marketing más injustas. Se ha intentado vender como la película que se rodó durante 12 años, ¿vale? Y es cierto, esa parte es cierta. Pero esto no es lo que hace que sea tan importante en la vida de muchas personas y que para mí fue un hito del cine moderno. Una cosa que parecía tan imposible que ya todo estaba inventado y que a estas alturas el cine estaba abocado a repetir fórmulas una y otra vez. Cuando Boyhood llegó a mi vida, como la de muchos otros, y se estrenó, a mí el reclamo no fue lo de los 12 años, sino la forma de representarte la vida humana. Ese subtítulo con el que nos llegó aquí, Boyhood, momentos de una vida, porque es cierto que si nos atenemos a un guión, nos atenemos a un hilo argumental, quizás es muy difusa, se esparce de un momento a otro y al final queda todo como muy desilvanado y no parece que vaya hacia una dirección hasta que finalmente la toma o la recoge. Pero es precisamente porque la vida humana te va llevando por un camino o por otro. Es emocionante. Es emocionante ver la evolución de un niño que se hace adolescente, la evolución de unos padres que tienen que afrontar las situaciones, los vaivenes que te llevan por un camino u otro. Todo eso aparece reflejado. Me parece una obra tan humana, tan vitalista y tan auténtica que yo siempre diré que fue la gran robada de esos premios Oscar que finalmente se llevó Birdman, también muy buena, con ese plano secuencia que tanto se ha dicho. Cada una al final fue con sus cartas, una con lo de los 12 años de rodaje, otra con el plano secuencia, y ninguna de las dos podemos simplemente quedarnos en el reduccionismo de decir que es eso y ya está. Boyhood es una película, tengo que decir que para mí es muy fácil llorar, yo lloro muchísimo, no me escondo al decirlo, pero esta lo consigue con una fuerza y una facilidad impresionante. Yo me quedé enamorado, prendido de la pantalla sin poder mover ni un párpado. En según qué escenas, ves realmente la relación de esos personajes, de ese padre con su hijo, de esos hermanos, de ese turbulento matrimonio que tiene Patricia Arquette con esos novios que van llegando a su vida. No destripo nada porque al final lo importante aquí es el viaje, como en tantas y tantas obras. Y al final Boyhood es, efectivamente, momentos de una vida, momentos con los que todos nos sentimos reflejados y que estamos abocados a repetir una y otra vez. Nuestros hijos posiblemente también afrontarán lo mismo que en este caso el chico protagonista, de tener que desprenderse de todo, iniciar esa vida independiente en la universidad y hacerse hombre, ¿no? Y creo que todo eso es maravilloso y de verdad, si hay una obra que yo me llevaría a una isla desierta, sería desde luego Boyhood y todos tenéis que verla de corazón porque es auténtica y fantástica. Let me go. I don't wanna be your hero. I don't wanna be a big man. I just wanna fight with everyone else. Your masquerade. I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves a chance to walk with everyone else. Y cuando hablo de conectar obras a momentos personales, Lo digo porque Boyhood, evidentemente, bueno, sabéis que salió en 2014. Precisamente llegó en una época en la que yo me había mudado a Madrid. Yo vengo de Algeciras, de estar toda la vida pues con mis padres. Nunca había salido ni vivido fuera. No había entablado quizás ese proceso de aventura, de autodescubrimiento antes, ni siquiera en verano, cuando todos los compañeros se van a campamentos ni demás. Yo siempre me considero una persona muy tímida y fue muy duro, fue un gran sacrificio. Fue esa contradicción del ser humano que también se refleja en la película, de cosas que queremos hacer pero al mismo tiempo nos produce miedo o incertidumbre, algo que te tira para atrás, pero que hay que hacer, ¿no? Y que al final es parte del proceso de la vida, y que yo me sentí muy reflejado cuando vi esta película, esas escenas, esas mudanzas, esos cambios, esas controversias, esas relaciones que se tambalean, los diferentes colegios, los primeros amores, desilusiones, todo eso, esa mezcla de sorpresa, de ilusión, de desgarro, todo eso lo refleja muy bien Richard Linklater, que desde luego se hizo un nombre, ya lo tenía antes de esa trilogía tan fantástica, antes de... Todo el mundo la tiene que ver, quizás un poquito más cursi, pero bueno, es otro enfoque, hablando sobre el amor. También hizo películas como School of Rock, muy recordadas por muchos, pero con Boyhood me parece una proeza. Porque quizás si analizamos, y esto le ocurre a muchas obras de culto, que si la analizamos con las gafas quizás más de analista, o nos ponemos a revisar cada apartado por separado, posiblemente no tenga el reparto más creíble. Al final esos niños son niños en el momento en el que empezaron el rodaje, no eran actores. Si analizamos el guión desde un punto de vista más pragmático, tampoco tiene nada que te pueda atrapar. Pero cuando consigue reflejar todo eso en pantalla y se ve el gran trabajo de dirección, y por supuesto la dirección actoral sostenida principalmente por Ethan Hawke y Patricia Arquette, es fantástica. Es una película que... Es que me estoy poniendo tontorrón, porque es que yo escucho la música... La música que, aunque estamos escuchando este tema, tengo que decir que la banda sonora está compuesta por canciones que han sido parte de la vida de muchos de esos niños que han crecido, yo qué sé, desde Britney Spears hasta Lady Gaga, o yo qué sé, lo que estaba de moda precisamente en ese año. Incluso si conectamos todo esto con el ámbito del videojuego, también se ve la evolución de cómo ese niño empieza con una Game Boy, luego una Game Boy Advance. Tiene detalles que conectan la ficción con la realidad y que hace que realmente consiga emocionar con cada escena y cada vínculo que se produce en él. Es una película que se hace desde abajo, desde los gestos pequeños, y que sin embargo engrandecen lo que para mí es una gran odisea y un viaje hacia el descubrimiento personal, en este caso del protagonista, pero también para mí. Y estas han sido mis películas. El Gigante de Hierro fue crucial en mi infancia. The Dreamers quizás me abrió la mente a ver que otras personas podían pensar diferente, a ver esos primeros momentos iniciales también muy particulares y muy intimistas en la vida de todo joven. Y luego, por supuesto, Boyhood, que es reconectar con mi pasado, reconectar con quién soy y con quién quiero ser. Todo eso se vuelca en estas tres obras, que espero que si vosotros las habéis visto, os hayan causado mínimamente lo que a mí me evoca, porque incluso hablar de ellas es como abrir una puerta hacia algo que tenía muy profundo y que me cuesta muchísimo. Por eso vengo sin guión y sin nada, porque no sabría cómo volcar todo eso. A veces hace falta un punto de insensatez, incluso un punto de ese impulso de decir voy a hacerlo, voy a abrirme en canal y compartir esto con amigos. Porque si te lo piensas demasiado y en exceso, creo que no se sentiría natural. Una naturaleza que creo que precisamente es clave para lo que transmiten estas tres obras. Yo lo dejo en este punto. Quiero saber vosotros qué os parece, si habéis visto alguna de estas en los comentarios, que lo pongáis, que hagamos que esto siga creciendo, y que tengo muchas ganas de ver en sucesivas semanas los grandes títulos, esas obras que tanto le habrán marcado a Atreides, a Juanjo o a Aitor. Aquí, como sabéis, en esta sección, mi vida en imágenes. Un hombre poco inspirado, lo reconozco,